50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 10 de febrero. Rechazaron el amparo contra la implementación del pase sanitario en la UNLP. La Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata rechazó un recurso de amparo contra la implementación del pase sanitario de la UNLP. De esta manera no se dio lugar al pedido de un grupo de estudiantes, docentes y no docentes que se manifestaron en desacuerdo con la aplicación de la medida que busca certificar la vacunación contra el coronavirus en las facultades de nuestra ciudad. Vale destacar que el Servicio de Salud de la UNLP recibirá, considerará y resolverá las solicitudes de habilitación especial que se justifiquen en motivos médicos debidamente acreditados, emitiendo las constancias que correspondan. Realizan una colecta de sangre en Los Hornos. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. Realizan una colecta de sangre en Los Hornos. En el marco del aniversario número 139, en Los Hornos llevarán adelante una campaña de donación de sangre. Esto decía Neri Favero, secretario del club. Como dice el lema, demostremos que Los Hornos lleva solidaridad en la sangre. Bueno, esperemos que el día 12, que es el día sábado, es un día antes del aniversario de Los Hornos. Bueno, esperemos que se pueda demostrar eso. Para el informativo regional, informó FM Raíces. Un servicio que informa más cerca. Denuncian que APSA tira desechos cloacales en el Arroyo El Gato. El referente del GEN en La Plata, Gastón Crespo, denunció el vertido de residuos cloacales en el Arroyo El Gato. La responsabilidad sería de la empresa Aguas Bonaerenses. El exfuncionario del municipio denunció que tira líquidos cloacales en el Arroyo El Gato sin ningún tipo de tratamiento. Además, Crespo reiteró su reclamo por la presunta falta de funcionamiento de la planta instalada a estos fines en la zona del arroyo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.